La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saludamos sus amigos Arturo Schendre y mi buen amigo Fabián Munguía. ¿Cómo están, gente? Y ya estamos aquí listos para un especial más de La Casa del Rock. Y esperamos que sea totalmente de su agrado, ¿verdad? Así es, Fabián. Hoy nos traes una joya por ahí, ¿no? Sí, una joya del año de 1977. Ajá. Un álbum llamado Animals, de esta legendarísima y popularísima banda británica conocida como Pink Floyd. Un poco desconocida, ¿no? Un poco desconocida. No, ¿qué pasó? ¿Tú crees que en México hay alguien que no le guste Pink Floyd, que sea rockero? Pues no creo, tiene muchas rolas muy buenas. ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que es difícil, ¿no?, encontrar a alguien que no le guste Pink Floyd, pero pues sí puede haber, ¿no? ¿Qué es? Yo conozco a alguien, te lo pregunto porque yo conozco a alguien. Sí puede haber. Que que continuamente dice que odia a Pink Floyd. Y bueno, pues él defiende su postura diciendo que es música muy repetitiva, muy simplona, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno. Y también lo podemos ver en los videos luego de YouTube. Cuando es una rola súper comercial, bueno, súper conocida de Pink Floyd, también tiene dislikes, ¿no? Sí. Manitas abajo. Manita abajo. Pues eso quiere decir que no a todo mundo le llega a gustar Pink Floyd. Yo me pregunto por qué. Bueno, claro, no es como que obligado que te guste una banda, ¿no? Esta persona también comenta que no le gustan los Beatles y que continuamente, pues lo acusan diciéndole como que cómo es posible, ¿no? Como que se daría por sentado que te tienen que gustar los Beatles a fuerzas, ¿no? Y pensándolo bien, pues no, tampoco no es cierto, ¿no?, que te tenga que gustar una banda. Los gustos musicales son muy variados. Lo que pasa es que estas bandas pues ya son tan reconocidas, tan millones de veces tocadas, fotografiadas, entrevistadas, mencionadas, que igual y se vuelve algo como que ya psicológico y sociológico el pensar que a todo mundo le tiene que gustar Pink Floyd o los Beatles, sí, etcétera, ¿no? Sí, fíjate que así me pasó a mí también, ¿no? Algo interesante sobre eso. A mí los Beatles, la verdad, nunca me... Bueno, me gustaban algunas rolas, ¿no? Pero no era fan como otros amigos que tenían su colección de discos de los Beatles, ¿no? A mí me gustaba una que otra canción de los Beatles y hasta llegué a sacar varias, ¿no?, de ellos. Pero no era súper fan, ¿no?, como ellos que me platicaban acá bien apasionados sobre tal tema, tal disco y toda la onda, ¿no? Y te decían, pero ¿cómo no te gustan, sí, los Beatles, no? Pues me gusta una que otra rola, pero no tantas. ¿Tú a qué atribuyes que no te gustaban los Beatles? Pues no sé, yo simplemente los escuchaba de cuenta, pues, hace cuenta como cualquier persona, ¿no?, que simplemente escucha la música y si te llama la atención X canción, pues ya la oyes. Porque, ¿no?, lo que sí sé es que los Doors sí te enloquecían. ¿Qué le encontrabas tú a los Doors que no le encontrabas a los Beatles? Pues no sé, me conectaba más con la energía de los Doors, ¿no? Sí. Lo que transmitían acá con su música. Jim Morrison, lo que transmitía acá con sus gritos, con su manera de expresar la música, así como con mucha furia, como que me llegaba bien cañón. Sí, era algo con lo que te identificabas, sí, de alguna manera. Y cosa que no sentía yo con los Beatles. ¿Cómo se te hacían fresitas o qué? Pues no, digo, simplemente como que se me hacían finos, ¿no?, su manera de cantar, todo, ya ves que metían voces y todo el rollo. Se me hacía muy bien hecho, pero como que la música no me llegaba, ¿no? Así. ¿Y en su etapa más psicodélica? Pues de Sgt. Pepper's, ya, sí, hacia los últimos discos. Pues a mí se me hicieron bastante creativos ahí, muy locos, y digo, tienen unas rolas muy chidas. A mí me gustan mucho varias rolas de ese disco. Y de sus últimos materiales me gustan muchas rolas. Pero digo que nunca fui un gran fan así de los Beatles. No, pero ¿y digo, Pink Floyd? Pink Floyd, digo, me gustan muchas rolas también, pero tampoco soy un super fan de Pink Floyd. Nunca has sido un acérrimo fan. No, pero yo sí reconozco que son grandes artistas, ¿no?, grandes músicos. ¿Y si tienes algún álbum que te... aquí transmitimos alguna vez? Sí, el... aquí tenemos varios Dark discos. Dark Side of the Moon, ¿no? Sí, tenemos varios discos de Pink Floyd. Tienes varios ahí en la colección. Y sí me gustan muchas rolas, pero... digo, no soy súper fan, ¿no? Así de ellos. Ajá. Porque, digo, esa música igual sí me late un buen, pero no sé, igual a un concierto como el que fuimos, ¿no? Ya ves que fuimos a ver a Roger Waters. Sí. Pues lo gozamos bien cañón, ¿no? Sí. Cada rola que se aventaron. Que tú no te cortarías un brazo por Pink Floyd. Pues no, no. Ni por los Beatles, ¿verdad? No. Como algunos de nuestros escuchas aquí, yo creo sí. Que sí lo harían, ¿no? No, pero sí conozco amigos que son súper fans, ¿eh? Y los defienden a muerte. Bueno, pues esta banda aparece por ahí del 65, ensayando en sus primeras oportunidades. Sí sabías que eran estudiantes de arquitectura, ¿no? Sí. En Cambridge. El líder indiscutible, Roger Waters, junto con Nick Mason y Richard Wright. Ahí fue donde se conocieron. Y también tuvieron por coincidir en ese lugar con la gran figura psicodélica, que fue este señor llamado Syd Barrett, cuya historia pues es muy interesante, ¿no? Muy loca y muy tormentosa. Syd Barrett, el gran genio de Pink Floyd en su primera época. Y este álbum, contrario a lo que muchos pudieran pensar, no lo escogemos porque sea de las más grandes obras de Pink Floyd, sino todo lo contrario, ¿no? Es un álbum que no entra tanto en la dinámica de Pink Floyd y en el sonido tan evolucionado que lograron alcanzar. De hecho, este álbum podríamos decir que es más, pues sí, podríamos decirle simple, más rockero, eso sí, lo siento, más rockero, más duro, pero no tan profundo, ¿no? Como Dark Side of the Moon, como el mismísimo, el anterior a este era el Wish You Were Here. Ya ves qué rolas trae, ¿no? La misma Wish You Were Here. Sí, muy buena. Dedicado precisamente a Syd Barrett, porque en esa época lo invitan a reintegrarse otra vez a Pink Floyd, pero él no quiso. Entonces este álbum creo que tiene una importancia porque es como que una transición de ese Pink Floyd progresivo que había evolucionado de ser muy psicodélico en los años 60 a ser un guamazo comercial y de mercado en los años 70, en la primera mitad de los años 70. Y aquí es donde ya cambia a una super mega banda comercial. Y es justo aquí donde se revuelve la música con el nacimiento, por ejemplo, del punk en los años 70. Y es donde el rock ya voltea su cabeza, gira sus ojos hacia otras corrientes musicales, ¿no? Sí, esa es la como que la importancia de este álbum. Aparte de que pues maneja una temática muy interesante, ¿no? Sí, sí. Pues la primer rola es una rolota, pero es una rolita y se llama es una rolota, una rolita. Pigs on the Wing. Es una rolota, pero es una rolita. What happened to me? And I didn't care. But you, we would zigzag away through the bottom of pain, occasionally glancing up through the rain, wondering which of the bug is to blame. And watching the pigs on the wing, tienes razón, Fabián, era una rolita. Pero es una rolota, sí, ¿no? Y se llama Pigs on the Wing. Tremendo tema. Sí. En todo el sentido folk, ¿no? De lo que interpreta aquí. Sí. Lo que pasa que aquí con esto, este tipo de álbum es muy importante también porque te das cuenta cómo Pink Floyd rompe con los esquemas, ¿no? Uh-huh. Rompe con los esquemas. Ellos decían, pues no tenemos que grabar, ¿por qué grabar un álbum con una canción tras otra canción, tras otra canción y simplemente hacer eso, ¿no? Uh-huh. Ellos desde que aparecen, armaron la banda por ahí del 65 con otros integrantes, pero su círculo de ahora sí que de acción fue dentro del mismo ambiente universitario, ¿no? Entonces, como que les dio por codearse con la intelectualidad, ¿no? De aquella época. Era la lucha entre mods y rockers. No sé si te acuerdas de aquella película Cuadrofenia. Sí, sí. Ahí precisamente te establece esa como que esa lucha que había entre mods y rockers, ¿no? Uh-huh. Unos eran, pues, obviamente los de barrio, los que les daba por el rhythm and blues, el rock and roll. Y los mods, pues, eran gente refinada. Era gente más que iba con la moda. Era gente de más poder adquisitivo. Entonces, en ese escenario es donde surge Pink Floyd de Cambridge. Pero ellos fueron muy aceptados en el círculo universitario, donde pues explota, ¿no? Explota toda esta situación del ambiente psicodélico, tanto en la literatura, tanto en el cine y aquí en la música. El señor Paul McCartney editaba una revista, se llamaba It, algo así, y esta revista pues publicaba situaciones, cuestiones, temas muy acorde con la cultura psicodélica y la cultura beat, que tú recordarás era la onda de los existencialistas de aquella época, ¿no? Todo ese rollo artístico, poético, literario también tuvo su, vamos a llamar, su respuesta musical en Pink Floyd y bandas como esta, ¿no? Hubo algunas otras bandas como Moob, Pink Floyd, Soft Machine. Y esas primeras bandas, pues ahora sí que movieron esta escena del rock psicodélico británico, donde un aspecto revolucionario, vamos a llamarle así, es que no pretendía, por ejemplo, Pink Floyd no pretendía que solo fuera un espectáculo musical, sino que involucrara todos los sentidos, ¿no? Debido a esto, ellos contratan, pues, ingenieros, ¿no? Se hacen de gente que conoce de tecnología e implementan dentro del espectáculo, pues, situaciones ya de sonido, de luces, de efectos, ¿no? Uh-huh. Efectos ya visuales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ellos extienden la música hacia lo visual. Podemos decir que esta revolución que ellos crean y que hasta nuestros días la conocemos como tal, es que precisamente extienden lo sonoro hacia lo visual, ¿no? Y pues tú recordarás haber visto algún concierto de Pink Floyd donde pues proyectan luces, imágenes en pantallas gigantescas, ¿no? Ah, pues esta vez que nos tocó verlo en el Zócalo a Roger Waters, pues era algo parecido, ¿no? Pero ya súper revolucionado, ¿no? La importancia de Pink Floyd es que revolucionan no solo la música, sino el espectáculo mismo de la música. Y en este sentido, Syd Barrett revoluciona precisamente lo que es la composición y la grabación. Se meten a grabar su primer álbum, el Piper at the Gates of Dawn, justo en el momento en que los Beatles están grabando el Sargento Pimienta. Están los dos grabando en el mismo estudio. Y entonces pues ahí Syd Barrett pedía permiso para ir a ver, ensayar a los Beatles. Pues se nutría de toda esta onda psicodélica. Se alucinaba toda, ¿no? No, pues imagínate. Aquí ahora sí que para desgracia del rock and roll y de Pink Floyd y de Syd Barrett, pues él empezó a meterse ya en cuestiones ácidas. Porque pues era lo que de alguna forma les daba materia prima, ¿no? A ellos para componer, para a toda su onda, ¿no? Sí, es lo que te iba a comentar, Fabián. Hablamos mucho de la psicodelia, ¿no? Pero en sí la psicodelia, ¿qué es? La psicodelia vamos a decir que es un movimiento cultural. La psicodelia es un movimiento cultural que tuvo varios aspectos en la literatura, en el cine y principalmente en la música. Pues realmente supongo que el término psicodelia viene por su relación con el uso de el LSD. ¿Sí? Entonces, sí, yo por ahí leí, perdone, sí, sí, que quien descubre el LSD y lo promueve, el científico que lo descubrió, no recuerdo su nombre, el que lo promueve es un tal Lurie, Timothy Lurie creo que se llama. Pero bueno, el que lo descubre dice que al tocar sus dedos una gota de este ácido, dice que él minutos después empezó a alucinar con un castillo de diamantes acá, una cosa bien loca. Me parece que el castillo hasta traía todo y su dragón, ¿no? Una cosa muy loca, ¿no? Entonces imagínate, toda esta se conjugó, ¿no? Lo que era el misticismo hindú que habían estado promoviendo los Beatles en sus viajes a la India, y con este rollo de los alucinógenos, ¿no? Ya sabes que ellos, se dice que vinieron aquí con María Sabina a consumir hongos. Entonces todo este rollo de la psicodelia, se le llama psicodelia porque pues, esta experimentación con estas sustancias les dio esta materia prima para crear, ¿no? Para generar este movimiento cultural. Y es cuando el rock ya deja de ser simple música y se vuelve un fenómeno cultural, ¿no? Fíjate, aquí vamos a leer un poquito de lo que dice el diccionario de internet acerca de la palabra psicodelia, ¿no? Significado. Tiene dos acepciones. Sí. Bueno, la primera dice excitación sensorial que se manifiesta con euforia y alucinaciones. Así y es. Que está producida por el consumo de drogas alucinógenas. Vamos con la segunda. Movimiento artístico especialmente musical que pretende expresar los efectos que provocan las drogas alucinógenas. Exactamente. Entonces, pues fue lo que estaba en boga, porque hay que recordar que se viene de un movimiento político muy grande de protesta en contra de la guerra de Vietnam. Toda la juventud lo que quería eran cambios en todo sentido. Y se abre la puerta mediante esta experimentación que se dio a raíz de que algunas bandas fueron, no solo los Beatles, ¿verdad? Fueron a Oriente, empezaron a meditar todo este rollo, y este descubrimiento del LSD pues les dio pie a expandir sensorialmente toda su percepción, ¿no? Entonces esto obviamente generó un movimiento en la literatura, en la música, etcétera, etcétera, ¿no? Del cual fue parte Pink Floyd. Y tenemos que hablar de la psicodelia pues porque de allá viene Pink Floyd, ¿no? Es una de las bandas claves, ¿no? Y tú también, si ahora sí que cuando no hemos estudiado el por qué o de dónde viene la música de Pink Floyd, nuestro común denominador va a ser adjetivarla como pues, está bien alucinada, ¿no? La música de Pink Floyd. O sea, cualquiera que se siente escuchar Pink Floyd por primera vez va a decir, no, pues esa madre está bien alucinada, ¿no? Viajada, ¿no? Está viajada, ¿no? Porque, bueno, yo me recuerdo, mi primer álbum que yo escuché, fíjate, se llamó Umaguma. No sé si te acuerdas de ese álbum, es un álbum doble. Por si sí está plagado de unas cosas bien sacadas de onda, sonidos, efectos, ambiente. O sea, lo que Roger Waters decía que quería crear no era una sucesión de rolas en un álbum, sino un ambiente. Entonces, por primera vez tenemos este concepto en el rock de ambiente, ¿no? ¿Y por qué estamos hablando tanto el día de hoy, Arturo? Es porque es un gran tema, ¿no? Porque también la rola que viene es muy, muy larga. Pero muy larga. ¿Cuánto va a tardar, Fabi? No me acuerdo. Es todo el disco. Como, ¿no? 15 minutos dura la rola, ¿no? Es bien, hijo, bien. Pero, anticipando, ¿no? Que es la música de Pink Floyd es toda una sucesión de pasajes, ¿no? No es como que nuestra estructura tradicional de una rola. Yo en esta rola hay una parte, tú la vas a oír, donde soy una guitarra bien bluesera, bien profunda. Yo siento que la guitarra llora. Yo siento que la guitarra clama o es un clamor de una guitarra. O sea, realmente este maestro David Gilmour tiene una magia en sus manos, tiene una profundidad. Se han hecho encuestas acerca de los mejores solos de la historia del rock y por ahí se anda peleando el número uno siempre David Gilmour con este solo de Comfortably Numb, ¿te acuerdas? De The Wall. No sé tú qué opines de él, pero es un gran guitarrista estilo bluesero, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, fíjate que vi una entrevista de David Gilmour hace unas semanas, un mes más o menos, y sí le cuestionaron varias cosas, ¿no? Le preguntaron varias cosas. Y también él comenta, ¿no? Cuando inició en Pink Floyd, ¿no? ¿Cómo fue que se integró a Pink Floyd? Él ya los conocía, ya los había escuchado y era amigo de Syd Barrett. Y ya después de los problemas que hubo, ya sabes, con Syd Barrett, ¿no? A raíz de su adicción, su consumo. Sí, su tremendo desenfrenado consumo, ¿no? Del LSD. Pues ya era ya casi imposible de que él pudiera tocar en vivo, ¿no? Hay veces que ya nada más se quedaba parado y ya no, ni siquiera hacía nada, ¿no? Exacto. Entonces recurrieron a David Gilmour, lo invitaron, ya lo conocían y lo invitaron a formar parte de Pink Floyd. Y él, pues así como que dice, no, pues va, ¿no? Y sí le entro, ¿no? Dice, más que nada acepté porque ellos ya tenían cierta fama, ¿no? No tanto porque... Y eran populares. Y no tanto porque comprendiera su música o porque le latiera mucho la música de Pink Floyd, ¿no? Sino porque ya tenía cierta fama, ¿no? Dice, va, entonces ya entré a Pink Floyd y la verdad, pues yo como que me sentía bien desconcertado, dice David Gilmour, al tocar sus canciones de Pink Floyd, porque yo no las entendía, cabrón. O sea que era una cosa extraña para mí tocar ese tipo de música, ¿no? Yo estaba acostumbrado a tocar blues y cosas así, ¿no? Ajá. Dice, yo soñaba con ser un Jimi Hendrix o un Eric Clapton, ¿no? Uh-huh. Pero también me di cuenta de que en mis carencias y deficiencias se podría encontrar mi virtud, ¿no? De poder crear mi propia música con mis propios recursos. Y ya cuando le dieron chance de que empezara a componer sus primeras rolas y ser partícipe ya de las grabaciones en los discos, pues ya fue cuando se fue como que sintiendo más cómodo, ¿no? En la banda, porque al principio se sacaba de onda y comenta él, ¿no? Que le daba tanta pena estar en el escenario que tocaba de espaldas, porque dice, no, pues no manches, estoy tocando puras cosas incoherentes, ¿no? Sí. Porque no, digo que no entendía la música de Pink Floyd. Entonces ya después cuando empezó ya a tener chance en la composición y todo eso, pues ya se empezó a sentir ya como que a gusto, ¿no? Y así como te digo, él explotó lo que tenía, ¿no? No tenía unos grandes recursos técnicos como lo tenía Jimi Hendrix o Eric Clapton, pero supo aprovechar eso que tenía, ¿no? Y eso es la parte padre porque lo convirtió en una virtud, eso que para él podría ser como una deficiencia, una limitación. Y gran guitarrista, cabrón, de los más expresivos, más emotivos. Sí. Eso te iba a decir, lo que sí tenía era un gran feeling, ¿no? Sí. Que hasta la fecha todo el mundo le admiramos eso, sí. A David Gilmour, ¿no? Y lo supo explotar, digo, se concentró en esa parte y lo demuestra, ¿no? En cada disco, ¿no? Que sacan. Así es. Bien, fue bien. Pues vámonos con la segunda, que se llama Perros, ¿verdad? Dogs. We'll be right back. Expendable. Tremenda canción que acabamos de escuchar aquí a través de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Bastante larga, pero podemos escuchar bastantes cosas interesantes en el transcurso de este grandioso tema. Sí, tiene muchos arreglos en el sintetizador, en la guitarra. Y nos crea una atmósfera así de repente angustiosa, ¿no? Sí, sí. De repente muy, muy calmada y se expande a unos grandes niveles de angustia. Los efectos que manejan, ¿no? Esos delays, que manejan, esos reverbs. Este es el famoso álbum donde aparecen las chimeneas de una factoría y en medio vuela un cerdito, ¿verdad? Un puerquito. Anteriormente a este álbum traían la gira de Wish You Were Here. Uh-huh. Y ahí en vivo aparecía una avioneta. Uh-huh. Y se estrellaba junto del escenario. Fíjate qué chido. En esta gira ya para Animals ellos implementan al cerdito. Uh-huh. En sus conciertos. Y hasta la fecha, ¿sí te acuerdas que aquí en el Zócalo también sacaron al cerdito, ¿no? Sí, también lo lanzaron ese día. Bueno, Roger Waters. Y Roger Waters pues se ha erigido como la gran figura de Pink Floyd. En esta etapa de los 70s, pues estábamos comentando, ¿no?, que él le dio por componer todos los temas de varios álbumes, como Dark Side of the Moon, Wish You Were Here. Aquí también tiene la participación en todos los temas. También participa Gilmour en la guitarra bastante y en la composición. Pero él sí llegó como que a aplicar cierta dictadura creativa, ¿no? En Pink Floyd. Pues ya tenía toda la influencia de Syd Barrett también. Sí, lo que Syd Barrett dejó, vamos a decir, algo inconcluso, lo retomó Roger Waters y lo llevó ya a nuevos niveles, ¿no? Con la ayuda de los grandes músicos, ¿no? Fíjate, su primera etapa que hablábamos era bluesera, ¿no? De hecho, Pink Floyd es la combinación del apellido de dos blueseros de no muy gran fama. Uh-huh. Vamos a decir, dos perdedores del blues, como los hay muchos. Pero bien conocidos allá en Inglaterra, ¿no? Dos desconocidos en Estados Unidos, pero conocidos en Inglaterra. Uno era Pink Anderson y el otro Floyd Council, algo así. Y simplemente retomaron el apellido de cada uno de los dos y en una especie de homenaje, pues ellos se ponen Pink Floyd, ¿no? Anteriormente eran los Architectural Abdaps, debido a su ejercicio de la arquitectura. Y pues sí, eran como que muy... Su música es muy arquitectónica de repente, ¿no? En las primeras etapas de la psicodelia. Hacen un montón de innovaciones y pasan del blues a la psicodelia, pero con un gran éxito, porque la mayoría de lo que grababan y publicaban pues alcanzaba las primeras listas en Inglaterra. Aunque los Estados Unidos se les negaban, ¿no? Y disco tras disco, desde el Piper at the Gates of Dawn, el Souls of Love Secrets, etcétera, etcétera, hasta llegar al Atom Heart Mother, sí se llamaba así, creo. El de la vaca, ¿te acuerdas? Sí. Es ahí donde ya ellos pretenden dar como que un salto a algo más sinfónico. Porque tú escuchas los arreglos y es algo que no se había experimentado en la música de Pink Floyd. Yo creo que una gran aportación fue este ingeniero que colaboró con ellos en varios capítulos de su historia, llamado Alan Parsons. ¿Alguien se acuerda de Alan Parsons? Un ingeniero que trabajaba en los Abbey Road Studios de los Beatles, ¿verdad? Y este cuate pues le dio mucha de su experiencia, de su ingenio, de su creatividad a la música de Pink Floyd. Hay por ahí un documental y una serie que se llama Los Grandes Álbumes, no recuerdo cómo se llama, es una serie inglesa, y ahí te van detallando cómo fueron grabados estos grandes álbumes. y en este caso la participación de, al menos en Dark Side of the Moon, de la participación de Alan Parsons fue bien importante porque él era un innovador. También, ¿no? Él le sugería muchas cosas y ellos las ponían en práctica. Y una gran escuela ya, ¿no? Y una gran escuela que ellos lograron adquirir aquí con el señor Alan Parsons, que le imprimió su sello muy grande. Ya después Alan Parsons hizo su propio proyecto, ¿no? Uh-huh. Y sacó buenos álbumes también en un corte también como progresivo, ¿no? Geniales álbumes. Su hit más reconocido es El Ojo en el Cielo. Yo creo que todos se acuerdan de esa rola. Y fue una época dorada para este tipo de música, el rock progresivo. ¿Qué opinas tú, Arturo? Pues sí, también. Ya tenían la influencia de los Beatles, ¿no? De todo lo que habían experimentado los Beatles en el estudio. Pues ya lo fueron ellos también aplicando a su manera. Lo fueron puliendo, ¿no? Y lo aplicaron a como ellos lo veían también, ¿no? Así a su propia visión de la música que ellos tenían en mente, y con la ayuda de los productores, así como dices, que ya eran bastante experimentados, pues lograron hacer trabajos de gran calidad, ¿no? Así es. Esto lo podemos remitir un poco al aspecto, por ejemplo, de la cinematografía, ¿no? Yo me recuerdo de algunos creadores. Estaba viendo un documental de George Lucas. Entonces, él cuando está filmando Star Wars, se da cuenta de que no hay tecnología para... No existe la tecnología para filmar ciertas escenas, ¿no? Entonces, ellos empiezan precisamente a generar esa tecnología. Se las ingenian, ¿no? Por ejemplo, ellos ya son de los primeros en utilizar las computadoras. En cuyo caso, ellos programan los movimientos de cámara con la computadora para poder repetirlos las veces que ellos quieran. Entonces no perder esos planos. Porque imagínate, si hubiera sido un operador, un humano, pues no hubieran podido repetir esos movimientos de cámara exactos, ¿no? Entonces ya con la ayuda de las computadoras esto se logra hacer. Y en ese sentido yo creo que Pink Floyd aporta también a la tecnología de la grabación, de los efectos en el estudio, aporta mucho, ¿no? Me recuerda este documental precisamente de la grabación de El Lado Oscuro de la Luna, donde David Gilmour está explicando cómo utilizaron el sintetizador para crear el efecto donde están corriendo, que es una repetición de un loop, ¿no? Es un loop, pero ellos aumentan la velocidad. Y es algo genial, ¿no? Que uno no se imagina cómo lo hicieron. Meten sonidos de helicópteros, de gente corriendo, gente gritando. Y te van detallando cómo hacen todo esto, ¿no? Es para mí súper interesante porque es una gran explosión de creatividad. O sea, tú necesitas algo y lo tienes que diseñar, lo tienes que generar, lo tienes que crear. O sea, no te estás remitiendo a algo que ya se haya hecho porque pues, no se había intentado nada de eso. Más que en el caso de los Beatles, que pues, eran unos loquillos, ¿no? En el estudio. Sí. Ellos hacían toda clase de trucos y malabares en el estudio. Entonces yo creo que es lo que le aprendieron a ellos, ¿no? Sí. Pues, innovar en el estudio. ¿Ya? Sí, y eso es lo padre, ¿no? De que, como dices, ¿no? Que no contaban con los recursos necesarios para poder sacar toda esa imaginación que tenían. Sí. Pero con el ingenio lograban ingeniárselas para hacer realidad, ¿no? Lo que tenían en mente. El gran artífice de todo esto, bien sabemos que fue Roger Waters, pero encontró buena competencia en David Gilmour, ¿no? Comentabas cómo fue que la caída de Syd Barrett, ¿no? Ya no podía ni siquiera sostenerse en los conciertos, ¿no? Sí. Entonces entra al relevo David Gilmour, que ya hablamos un poco de él, su manera de tocar, su genio. Pero él sí, siento yo que sí llega a cubrir, no sé si al ser 100%, pero sí llega a cubrir ese espacio, ¿no? Que hacía falta. Sobre todo por lo que mencionaste, el manejo de su estilo, ¿no? De su creatividad propia. Porque él, yo te puedo decir que no he escuchado otro guitarrista que suene igual que él. Sí, yo siento que fue algo como muy beneficioso para Pink Floyd que entrara David Gilmour. Porque yo siento que sin David Gilmour no hubieran logrado alcanzar esos grandes éxitos. Hasta donde llegaron, ¿no? Sí, de verdad. Yo siento que David Gilmour es una pieza fundamental. Incluso posteriormente en el ya afamado The Wall, pues es muy importante el sonido de la lira de Gilmour, ¿no? Es importantísimo. A pesar de que todas las rolas y los arreglos son de Roger Waters, yo creo que la lira de Gilmour es el sello de Pink Floyd, ¿no? Sí, sí. Sí, porque si escuchas a Roger Waters en sus conciertos, pues sus músicos tienen que tocar lo que dejó grabado, sí, Gilmour, ¿no? Sí, lo que hizo David Gilmour. Y al estilo de Gilmour. Sí, ¿no? Porque si no suenan las canciones. No suena a Pink Floyd. Yo creo que no suena a Pink Floyd, sí, si no está Gilmour, ¿no? Sí, la verdad. Y en este álbum lo podemos corroborar, ¿no? Porque pues tiene buenos pasajes guitarrísticos. Yo creo que él experimentó en este álbum a un grado en que aportó nuevas ideas, nuevas formas de expresarse en la guitarra. Mezclar el blues con el rock progresivo pues no es algo fácil. No. Hemos escuchado bandas como Yes, como Camel, como Emerson, Lake and Palmer. Y están muy en dentro de la onda, ¿no? Del rock progresivo, ¿no? Y toda su herencia, ¿no? Y virtuoso, ¿no? Su virtuosismo que viene de la música clásica, del jazz, etcétera, etcétera. Pero este cuate se aparta de todo eso y se mete directo en el blues, ¿no? Pero una cosa interesante es cómo maneja los efectos, ¿no? Que le agrega a esas escalas blueseras, sí, que las hace ir más allá, ¿no? Sí, las hace estallar, las hace llegar a un nivel de éxtasis, sí, yo diría, ¿no? Sí, porque una rola de Pink Floyd sin los delays que maneja David Gilmour, pues no suenan. Pues, no. Esos delays le daban un toque especial muy padre a las escalas bluseras. Y su guitarra, ¿no? Que supuestamente, no sé si ya la usaría en esa época, su guitarra Stratocaster negra, que supuestamente lo que dicen es la que le daba también el sonido a David Gilmour, ¿no? Dale, con la que se acomodaba, yo creo que bien, ¿no? Por ahí hace poco vi que la subestaban una de esas guitarras. No sé si contigo vi el dato o con otra persona. Pero no sé, alcanzaba los, ya traducido a pesos, los 380 mil varos. O sea, imagínate de qué estamos hablando, ¿no? Sí. Es un instrumento que innovó, que está ahí grabado y que, y que pues hasta la fecha ya es un legado tanto de Pink Floyd como de David Gilmour, ¿no? Sí, sí. Es una genialidad. Bueno, pues vamos a lo que sigue. Si gustas. ¿Qué tema, Fabián? Y este tema se llama Pix. El primer tema del lado B. ¿También se llama Pix? El anterior fue Dogs. Ah, sí. Este se llama Pix. La primera, ¿cómo se llamó, Fabián? La primera se llamó Pix on the Wing. Ah, es que algo así como puercos alados. Dale. Y este es simplemente puerco. Ándale, pues por eso dije, chingados, como que ya la tocamos. Sí, ¿no? Bien. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Estamos transmitiendo desde Escapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo. Vámonos con ese tema, Fabián. You are.

estamos de regreso aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Después de escuchar este grandioso tema, ¿cómo se llamó, Fabián? Pigs. ¿Pigs qué? Pigs, nada más. Ah, sí, pigs. Puercos. Eso es, sí, sí. Y se extinguía el sonido de los puercos y empezaba el sonido de las ovejas. El siguiente tema, ¿no? Y la gente preguntará por qué tantos animales en este álbum, que sí, precisamente se llama Animales. ¿Tú sabes, no, Arturo? Pues me acabas de comentar, Fabián, ¿no? Que se inspiraron en la novela de La rebelión en la granja, ¿no? De George Orwell. Lanzada esa novela en el año de 1945. Y en esta novela nos habla de, vamos a llamar, una especie de alegoría, metáfora del fascismo, ¿no? Porque en este caso, cada animal representa un aspecto de este sistema fascista, ¿no? Uh-huh. Donde los puercos, pues, son los tiranos, son los que están en la cúpula. Uh-huh. Los perros vienen siendo, pues, el ejército, la policía, los que le cuidan la espalda a los puercos. Uh-huh. Y las ovejas, pues, ¿qué crees que somos nosotros, no? Los que estamos hasta abajo de la cadena alimenticia. Sí, sí. Y, pues no sé si a modo de denuncia o a modo de anecdotario, pero aquí Pink Floyd nos muestra a través de este álbum que ciertamente en nuestra sociedad hay perros, hay ovejas y hasta arriba hay puercos. ¿Qué opinas tú, Arturo? Sí, me hizo padre este experimento que hizo Pink Floyd, el llevar una novela a la música, tratarla de comunicar, ¿no? A través de los sonidos, de las letras. Ciertamente que sí, es algo que algunos otros músicos lo han intentado, ¿no? Y muchas veces sin éxito, pero yo creo que Pink Floyd sí tuvo esa capacidad de transmitir el mensaje, o al menos plasmar un poco de ese mensaje del libro a la música, ¿no? Uh-huh. Y todo girando alrededor de una realidad que todos bien conocemos, ¿no? Cómo han surgido estos regímenes fascistas a través de la historia. Y si ustedes, yo les invito a que vean en YouTube, por ahí hay un par de películas precisamente de La rebelión en la granja de Orwell. Una es con animales, live action, y la otra es animada. Esa sí la has visto, ¿no? La animada, Arturo. Está muy padre. ¿Qué nos puedes decir de esa película? Está muy muy buena, ¿eh? Muy bien sí hecha. Sí te latió, muy, ¿no? Muy bien llevada, ¿eh? Se me hizo muy bien, muy buena. A pesar de que es dibujo animado, no es como que los chavitos pequeños no la van a entender muy bien, ¿no? Sí. Sí, es como que tiene un mensaje fuerte, ¿no? Y es una enseñanza para nosotros los seres humanos, cómo permitimos muchas veces que lleguen al poder estos seres psicópatas, ¿no? Que ya una vez arriba, pues ya no se acuerdan ni de parientes, ni de amigos, ni de conocidos, y son voraces, ¿no? Y es chistoso porque vienen del mismo sí, lugar, del mismo estrato. Ellos vienen del mismo ámbito igual que, ajá, todos, y llegar arriba yo creo que es lo que les hace daño. Por ahí dicen que el poder corrompe, y lo vemos muy claramente aquí en La rebelión en la granja de Orwell. Sí. En inglés se llama Animal Farm. Y a mí es una novela que me gusta mucho, la recomiendo ampliamente, y también las películas, que las vean, para que entiendan un poquito de qué va este rollo que hizo Pink Floyd en 1977. Como dice mi buen amigo Arturo, un buen experimento, y yo creo que le salió genial. Recordando al ingeniero de sonido que trabajó con ellos muchas veces, Alan Parsons. También Alan Parsons por ahí tiene un álbum, y lo recomiendo también ampliamente, que se llama Historias de Misterio e Imaginación, porque este álbum a través de las rolas te va relatando las narraciones de Edgar Allan Poe. Está, por ejemplo, El Cuervo. Me parece que también está El Pozo y El Péndulo. Y es muy loco y muy chido, ¿no? Que una banda, que un artista, que un músico se agarre de obra literaria para llevarla a la creación musical, ¿no? Al audio, ¿no? Al sonido. Y pues qué bueno que se ha hecho, ¿no? A ver si algún día Shendra tiene por bien hacer un álbum con obras literarias. Sí. No en hacer los cuentos de Pepito, por favor, Arturo. Vamos a ver que si agarramos el libro vaquero o algo por ahí, interesante. También me remite un poquito a lo que hacía Jim Morrison, ¿no? Uh-huh. Bueno, los Doors tomaban algunos poemas de Jim Morrison y algunos los musicalizaron. Uh-huh. Otros él los escribió específicamente para que fueran rolas. Yo creo que él como poeta, pues cada que escribía una rola hacía un poema, ¿no, Arturo? Sí. ¿Tú qué opinas? Pues sí, ya sabes que Morrison estaba muy, muy metido en esa onda, ¿no? De la poesía. Por cierto, ellos tuvieron a bien la compañía a editar un álbum, a publicar un álbum que se llamaba An American Prayer, ¿no? Que era la plegaria americana. Y ahí vienen varios de los poemas de Morrison. A mí uno que me encanta es el de Latitudes Equinas. Uh-huh. No sé si te lo recuerdes. Sí. Dice que él alguna vez que fue a una galería, a un museo, no sé qué onda, vio un cuadro que le impactó porque era como un galeón español del cual estaban aventando a los caballos al mar para que se ahogaran, no sé por qué. Lo relata Jim Morrison y que de ahí le viene la idea de hacer este poema llamado Latitudes Equinas, entre otros bellos poemas que tenía Morrison, ¿no? Sí, la inspiración está en muchos lados, ¿no? La inspiración está en todos lados. Donde menos te la imaginas. Como la inspiración que tuviste hace como 10 minutos allá. Sí, ¿no? Tuve una tremenda inspiración y tuve que aprovecharla al máximo. Y mucho más escuchando a Pink Floyd, ¿no? Sí. Fíjate, hablando de este disco de Animals, Fabián, uh-huh. Aquí es que me comentas que el productor es Alan Parsons. Alan Parsons. Bueno, yo aquí, bueno, viendo aquí en Wikipedia, según los productores nada más aparece Pink Floyd. Sí. No sé si sea Pink Floyd nada más él. No, yo creo que más bien Alan Parsons es el ingeniero. No creo que sea el productor, ¿eh? Pero fíjate que es algo bien padre esto de que aparezca Pink Floyd como productor. Pues ya le habían aprendido al maestrazo, ¿no? Ah, no, pues sí. Ya habían trabajado con él anteriormente en otros discos. Sí. Y llegan aquí y se dan el chance a ellos de experimentar a como se imaginan las cosas. Y es lo padre, ¿no? De esa profesión de la música, ¿no? Uh-huh. Que donde quiera que tú vayas a desempeñarte en un ambiente de calidad, en un ambiente de mejora continua y de excelencia, siempre vas a aprender un montón, ¿no? Sí. Porque, bueno, pienso que hoy en día hay una similitud. Que tú también puedes aprender de maestros por medio de video. Sí. Por medio de, no sé, clases magistrales, conferencias, talleres y cursos en línea, ¿no? Lo que en aquella época tenían a bien hacer muchos músicos era juntarse con los que sabían o contratarlos y vámonos a darle. Y de ahí aprendían mucho. Hoy en día pues no es tan fácil, ¿no? Que te contactes con un ingeniero inglés o francés o gabacho. Digo, no por ser snob, ¿no? Pero hoy en día pues fácilmente puedes tomar algunos tutoriales por internet. Sí, tú me has dicho que has visto algunos de gente muy picuda, ¿no? Sí, hay muchos muy buenos. Y lo padre es que esos músicos iban aprendiendo sobre la marcha. Sí. Y después ya se aventaban la osadía, ¿no? De crear sus propias... De ellos hacer sus producciones, onda, ¿no? Sí. Como la que platicamos de The Doors, ¿no? De L.A. Woman, del disco que lanzamos. Woman. Que fue producido por los Doors y el ingeniero de grabación. Y les quedó genial al fin, ¿no? Es un gran disco. Digo, desgraciadamente fue su último álbum, pero ellos sí... Sí lo supieron hacer. También te acuerdas cuando hablábamos del especial de Boston, ¿no? Sí, el de Boston. El guitarrista Tom Scholz, que hablamos sí. Mucho de su labor como un ingeniero de audio. Él no solo, fíjate, qué maravilla, ¿no? A mí me emociona hablar de este tipo de gente, porque él de entrada es un músico, es un ejecutante, pero también compone. Al mismo tiempo él la hace de productor y la hace de ingeniero. Y ver los resultados que tuvo, ¿no? Sí, muy buenos. O sea, yo pienso que más que nada no es el rol que tú desempeñes, sino que lo hagas perfectamente, ¿no? Que te comprometas a hacerlo con la mayor excelencia. Sí, así es, Fabián. Para que tengas un resultado mínimo, aceptable, pero para ti, ¿no? Sí. O sea, que yo pienso que debes de ser exigente contigo mismo y más que nada tratar de satisfacer tus propios estándares, los tuyos, ¿no? ¿Cómo ves tú? Sí, llevar a cabo todo eso que tienes en mente, ¿no? Sí, y soltarte, aprender, practicar mucho, ¿no? que es de lo que siempre hablamos. El trabajo y la cultura del esfuerzo te va a llevar a buenos resultados. Sí. Y es lo que comentábamos hace rato de Pink Floyd, ¿no? En sus inicios. Bueno, ¿cómo iniciaron ellos, no? Después de ser de no tener nada que ver, por así decirlo, ¿no? Con la música. Cero vínculo con la música. Igual eran fans, ¿no? De la música y toda la onda, y sabían tocar una que otra cosita, ¿no? Pero no eran músicos dedicados realmente a lo que es la carrera musical, ¿no? Simplemente ellos decidieron armar una banda de rock porque estaban sonando muchos grupos en esa época y en su país. Y vamos a armar una banda y vamos a ver qué sucede, ¿no? Y sobre la marcha fueron aprendiendo, ¿no? Hasta que lograron crear grandes obras musicales con un proceso, ¿no? De trabajo continuo, ¿no? Entonces, fíjate, yo podría sacar ahí una conclusión. Yo creo que el genio, lo que es la genialidad, viene en cada uno de nosotros. Pero tú la sacas a flote, la sacas al exterior. Como bien dices, trabajando y trabajando y trabajando y volviéndote un súper fanático de tu trabajo, ¿no? Yo me recuerdo que cuando hablabas de la biografía de Johann Sebastian Bach, de Mozart, de Beethoven, ¿no? Decías, bueno, pues es que simplemente Bach. Tú revisas todo su árbol genealógico y el abuelito había sido músico y la abuelita y el primo y el nieto y el sobrino y todos eran músicos, ¿no? Obviamente decías, pues este cuate tenía que ser músico, ¿no? Sí. Y lo mismo Mozart, Beethoven, no sé. Todos estaban rodeados de músicos. Cuando venimos aquí al siglo XX vemos que, pues sí, muchas veces el John Lennon pues tenía a lo mejor un primo que tocaba la mandolina o el Paul McCartney, ¿no? Pero no es como que estaban rodeados de una familia musical, ¿no? Yo creo que ellos simplemente un día decidieron tomar el instrumento y expresarse, ¿no? Trabajaron tanto y tan bien que dieron esos frutos. Entonces pienso que si tú, como voy a usar una palabra que tú utilizas, si tú tienes la determinación de trabajar muy duro, de aprender y de echar a andar todo eso que estás aprendiendo de una forma excelente, pues vas a ser un genio. Porque el genio viene dentro. Es como cuando rascas uno de esos boletitos que traen premio, ¿no? Yo creo que cuando te sacas la lotería y te sacas el premio, eso es porque estuviste rasque muchos de esos boletitos, ¿no? Se fuiste persistente y tuviste la suficiente dosis de disciplina y determinación, como tú dices. Sí, sí. Entonces el genio, pues yo creo que viene implícito en cada ser humano. Nada más que muchos renunciamos a los sueños y a ser geniales. ¿Tú qué opinas, Arturo? Pues sí, Fabián. Y una cosa importante es, como hemos platicado también anteriormente, es hacer las cosas sin siquiera realmente saber hacerlas. O hasta sin pensarlas, ¿no? Sí, sin siquiera tener todas las herramientas necesarias para llegar a eso que quieres, ¿no? Simplemente emprender el camino y sobre la marcha llegas aprendiendo cosas que porque te van a... Imagínate, si tuviéramos la determinación de decir, bueno, hoy me levanto a hacer una rola. Y hoy, no sé cómo, pero la hago. Y mañana la grabo. ¿Sí? Tomo un día de descanso y al cuarto día hago otra rola y al quinto día la grabo. Si tenemos la disciplina y la determinación y sabemos hacerlo con esfuerzo y excelencia, yo creo que en 6 meses ya hasta grabaste 2-3 álbumes, ¿no? La verdad. Pues sí, fíjate que está interesante eso, Fabián, pero... Pero no lo hace. No, pero también está bien que la gente pueda hacer... Hoy en día ya puedes hacer todo eso en tu casa, ¿no? Ya tienes, claro, tu computadora, tienes un estudio súper profesional, cosa que ni siquiera en aquellas épocas, en los 60, se imaginaban. No lo podían ni soñar. Sí, no soñaban lo que tienes tú en tu casa, ¿no? Sí. Pero aquí lo importante también es pues ser creativo, vos. Claro. Juntarte con más gente para hacer cosas. Sí. Porque muchas veces solo, y luego es difícil realmente explotar ese ingenio, ¿no? Que traes. Necesitas del motivante de otras personas para poder trabajar y mejor el material. Y a eso que dices, que es muy importante, la motivación, la retroalimentación, y como le llamamos nosotros hoy en día, networking, redes de trabajo. Yo también añadiría un elemento bien grande que nos lo está demostrando Pink Floyd aquí. Cultivarte, tener cultura, leer, ver cine, aprender de muchas otras cosas, ¿no? ¿Por qué? ¿Tú crees, por ejemplo, hoy en día, claro, sin afán de ser gachos ni hojaldras, ¿no? ¿Tú crees que Bad Bunny lee? Pues yo creo que sí. ¿O Maluma, tú crees que lee? Pues deben de, pues han de leer algo, ¿no? Han de leer el libro vaquero o el mil chistes, ¿no? Pero no creo que lean tal cual, ¿no? Entonces, Pink Floyd nos demuestra que, pues, ellos tuvieron a bien pues aventarse una obra literaria y decir, hey, ¿qué onda? Vamos a plasmar este rollo en música, ¿no? Vamos a llevarlo a un mensaje musical, ¿no? O sea, que es algo muy grande, ¿no? Nosotros sabemos que pues, Paul McCartney leía mucho, John Lennon, etcétera, etcétera, ¿no? El mismo Freddie Mercury, al ver su película y todo este rollo de su biografía, sabemos que era alguien bien culto. Elton John no se diga. Entonces tú ves una bola de artistas entrecomillados que con trabajo saben hablar, con trabajo y saben pronunciar el español, y sus pinches letras horrendas. O sea, la verdad, perdonen por lo de pi, ¿no? Pero sí da coraje, ¿no? Sí da coraje. Pero bueno, ustedes que tienen en su casa el equipo suficiente para grabar algo. Pero fíjate que no tienen la culpa ellos, Fabián. No, ¿verdad? No, son los productores, sí. los que sacan esa música acá. Sí, la verdad. Los que le dan un valor para comercializarla, ¿no? Y bueno, tampoco la gente que lo sigue tiene la culpa, porque pues ante una escasez de buenas propuestas, pues agarran lo que más les publicitan, ¿no? Sí. La verdad. Afortunados y gracias a Dios, los que vivimos estas eras del buen rock, de Pink Floyd, de los Beatles, bueno, no las vivimos porque ya no nos tocó, ¿verdad? Pero al menos los residuos, lo que quedó de este buen rock and roll, dio motivo para que nosotros viviéramos una buena oleada también en los 80s, en los 90s, de buen rock and roll, ¿no? Como que dejaron ese legado a esas bandas que nosotros escuchamos, ¿no? Tú me decías que al escuchar esta rola de Pix, que ellos habían influenciado un buen al heavy metal, y sí es cierto, ¿no? Sí, se oye ahí. Se oye, ¿no? Se oye la influencia que tuvieron sobre esos ritmos. Y pues aquí tenemos enfrente el Abbey Road. Yo cuando escuché por primera vez esta rola que se llama She's So Heavy, de I Want You, es un rock pesado, sí, bien meco, tremendo, ¿no? Sí. De hecho, creo que son los mismos acordes de Call of Cthulhu, de Metallica, y me parece que son muy parecidos. Y los acordes de esta rola de Anger 18 de Megadeth. Si analizamos, vienen siendo una progresión, si no es la misma, una muy semejante. Y pues está cañón, imagínate, ¿no? Sí, no, es que ya cada quien le da su sabor, ¿no? Su sí, toque, ¿no? Claro, eso es lo importante, que tú como músico le sepas dar tu estilo, tu sonido, tu personalidad. Y es muy común en la composición agarrar progresiones de otros artistas. Sí. Incluso puedes agarrar música antigua o clásica y de ahí pues, hacer tus propias versiones, ¿no? Tus propias canciones, sí, ya con tu estilo musical. Y se ha analizado eso, se ha estudiado también. Por ahí la que una vez estaba yo viendo el análisis era la de Ayud de los Beatles. No recuerdo, no te podría decir bien ahorita qué melodía o qué pieza clásica es de la que este compa Paul McCartney se fusiló esa progresión. Pero está muy interesante todo ese análisis. Eso sí, ¿no? Sí, eso es mío. Por ahí hay mensajes. Pues Alexa nos manda saludos, Ollán. Un saludote, Alexa. Alexa, que se pone en contacto con la banda y dice que le gusta mucho la banda de Pink Floyd. Y en especial, yo creo que fue interesante salirnos un poco de lo que veníamos haciendo, poniendo casi casi puras obras súper conocidas, súper comerciales, ¿no, Arturo? Sí. Porque podríamos decir que esto es de lo subterráneo del rock, en esencia, de Pink Floyd, ¿no? Porque pues, realmente la gente no conoce este álbum. Y es algo que, pues, tiene demasiada calidad, ¿no? Para su desgracia, este álbum es como el sándwich, ¿no? Es como el jamón del sándwich. Está antes del The Wall. ¿Sí? Y está después del Wish You Were Here y del Dark Side of the Moon. Entonces, imagínate, como que esa cadena de super hits no era fácil mantenerla, ¿no? Sí. Entonces, aquí ellos de alguna forma dicen, pues vamos, lo que sí yo estuve leyendo y si más que tiene que relación con esto que estamos platicando, es que aquí ellos ya no se preocuparon por estar haciendo giras. o por estar haciendo muchas presentaciones, sino que más que nada se dedicaron como que en cuerpo y alma a hacer nuevo material, pero que no repitiera lo que ya habían hecho. Uh-huh. O sea, salirse de la onda que traían, ¿no? Sí. Y pues ahí está el resultado. Dale. Vamos a mandar entonces un saludote a Alexan, que ya nos retroalimentó aquí. También Mitra ya se... Y a Mitra. Puso en contacto y aquí nos comenta algo, Mitra. Que nos diga si le late Pink Floyd, por favor. O sea, aquí dice Mitra, dice, eso de los animales me recuerda a la película de Babe, El Puerquito Valiente, en donde igual el puerco es el que mueve y controla el mapa. ¿Cómo ves lo que dice Mitra? Ahora sí nos ganó la risa, no por burlarnos de lo que dijo Mitra, sino porque tiene razón, ¿no? Los puercos siempre son los que se quedan con el pastel y reparten las obras a los demás, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué será así, compañeros? ¿A qué se deberá? Se atascan mucho los puercos. De que los puercos se agandallen con todo siempre, ¿no? Son bien atascados, cara. Sí. Dice, acierto de Pork Floyd. Pues ahí tienes la onda también de Porky, ¿no? Que era bien gandalla con Bugs Bunny. Sí, ¿eh? Bueno, aquí también dice, la cosa es que debemos coincidir lo que hacemos con lo que decimos y sobre todo con lo que queremos. Sí, porque esa congruencia es lo que le da vida a la existencia de la persona, ¿no? Uh-huh. O sea, si no eres congruente entre lo que dices, piensas y haces, pues estás en un agujero, ¿no? Sí. Y lo más importante pues es que tus acciones hablen de, ahora sí que reflejen lo que hablas. Y él tiene mucha razón. Y aquí también nos comenta Mitra acerca de los recursos que uno tiene como músico. Dice, uno debe aprovechar los recursos y conocimiento que hay a la mano. O sea, que con lo que cuentas, aprovechar eso, ¿no? Al máximo. Así es. Como lo que hizo Pink Floyd. Aprovechó como sus recursos. Lo que hizo Debbie Gilmore con esos recursos limitados que él decía. Ajá. Que le supo sacar provecho, ¿no? Muy bien. Y bueno, cambiando un poco y ligeramente del tema, dándole un girito de 2-3 grados al tema, quisiéramos hablar de algo importante aquí en la Casa del Rock, ¿no, Arturo? Sí, Fabián, a ver. Nuestro próximo, comenta. Si Dios quiere así, nuestro próximo primer aniversario, ¿no? Así es, ya estábamos a unas semanas, ¿no? Tú que eres el locochón que se le ocurrió esta onda de hacer cada semana un especial por radio en internet. ¿Qué puedes decirle a la banda, Arturo? Pues que se conecten, ¿no? Aquí a la estación, que nos... Pues no sé qué... A ver, yo te voy a hacer una entrevista a ti. ¿Por qué ¿Por qué se te ocurrió esta loquera? ¿De la radio? Sí. Pues nada más, cara, no sé. O sea... No te voy a decir por qué, Fabián. Ya sabes que uno siempre anda buscando cositas ahí, ¿no? Lo que pasa que, bueno, haciendo un breve paréntesis antes de que él empiece a explicar... Este compa está re loco. O sea, la verdad, en el buen sentido, ¿no? ¿Por qué, Fabián? Sí, porque siempre andas haciendo cosas así, tecnológicamente hablando, sacadas de onda, ¿no? Él, si no saben, aquí tiene un pedal muy locochón. No sé dónde lo puso. Sí, por ahí está. Él se proyectó porque con ese pedal así estilo maquinita de arcade, hasta le puso botones de arcade. Desde ahí dispara sus secuencias, sus efectos y toda clase de uh-huh. cosas locas, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que él cuando iba a tocar, la banda se quedaba viéndolo, ¿no? Y le preguntaba, oye, güey, ¿qué es eso? Sí. Y él ahí pisándole. Y desde ahí, pues, es una genialidad, ¿no? Yo de veras cuando lo vi dije, ¿qué onda, güey? ¿Cómo se te ocurrió eso, no? Sí. O luego me dice que pues, él de repente le da por arreglar las computadoras, revisarlas. Luego ya le traían las computadoras muertas, así muertas. Y él las revivía que porque hice una onda ahí de puentear unos cables y que le metí un no sé qué mal. Y bueno, me explica, pero yo no le entiendo. Y es como un Ciro pera loca. Entonces un día me dice, pues que voy a transmitir radio, ya estoy transmitiendo radio. Y ahí les voy a platicar la historia. A ver. Sí, bueno, eso de la parte acá, de la curiosidad, ya sabes, Fabián. Luego uno ahí como que se apasiona por ciertas cosas tecnológicas y también tienes luego las necesidades, ¿no? Y tratas de, pues, de satisfacer eso que necesitas, ¿no? Y como lo que platicabas de George Lucas, ¿no? El ingenio mexicano, ¿no? Sí, lo que platicabas de George Lucas, que él también se las tuvo que ingeniar para hacer ciertas cosas, ¿no? A otro nivel, ¿no? Pero nosotros a nuestro nivel también, pues, tenemos necesidades y hay veces que no tenemos el recurso, pero tenemos el ingenio, ¿no? Para poder conseguir eso y satisfacer qué bueno, eso. Bueno, gracias a Dios, sí. Y satisfacer eso, ¿no? Pero lo importante nada más es dedicarle un poquito de tiempo y ahí, ¿no? Y lograr los objetivos o las cosas que quieres. Y sí, lo del radio, pues es algo similar, Fabián. Estás, ya sabes, estás relacionado con el mundo de la grabación porque me gusta la onda de grabar. Sí. Tengo acá unos programas con los que grabo y eso. Ajá. Y ya sabes, empiezas a explorar en los programas, empiezas a conocer un poco y te das cuenta de que tiene mucho potencial, ¿no? No nada más para lo que tú lo quieres, ¿no? Sino que para otras cosas. Y entonces ahí explorando para hacer ciertas funciones que yo quería lograr, pues me doy cuenta de que hay herramientas con las que puedes hacer una transmisión. Lo que es streaming, ¿no? Sí, hacer una transmisión de radio, ¿no? Y con unos recursos básicos, incluso hasta son programas que son gratuitos o sí. Son de, le llaman de donación, ¿no? No sé cómo, sí. Cómo se dice, pero son de donación. Tú puedes donar ahí si quieres, y si no quieres donar, pues no donas, pero lo puedes usar, ¿no? Los que son freeware, ¿no? Son freeware, pero tienen otra onda, ¿no? Uh-huh. Otro nombrecito por ahí, los de donación. Entonces ya los empecé a usar. Digo, no, pues está padre esto, ¿no? Se puede hacer una cosa ahí interesante, ¿no? Para transmitir radio, transmitir música, ¿no? Por internet. Y ya, pues empecé a hacer mis primeros experimentos. Tus pruebas. Sí. Pero me llegó la idea de transmitir los acetatos, los vinilos, los que tenemos aquí. Porque también ahí hay una historia alterna, ¿no? De cómo te llegaron estos álbumes. Sí, sí, llegó este material aquí también por casualidad, porque Alexa se renovó, por así decirlo. Se deshizo de todas las cosas antiguas que tenía. Para ahora sí que... Es como una purga, ¿no? Renovar su vida. Una desintoxicación. Sí, quiso deshacerse de todo ese material que tenía ya de años. Y entre eso pues estaban los discos. Estaba el equipo de... También de audio, ¿no? De audio. El tornamesa. El tornamesa, ¿no? El equipo. Que por cierto trae cassette y CD también. Sí. Entonces ya pues hicimos ahí como un acuerdo. Pues me dio el material, ¿no? Me lo pasó. Y ya después dijo, no, pues bueno, pues con eso se puede hacer algo, ¿no? Ya sabiendo que podemos transmitir radio con este equipo básico. Tenemos una consola ahí que ya teníamos parada durante mucho tiempo. Sí. Esta consola la podemos ocupar para eso, ¿no? Ajá. Teníamos unas interfaces que también me vendiste, Fabián, que luego ni servían, cabrón. Ah, ¿qué pasó? Que metían ruidos y cosas así extrañas, ¿no? ¿Y ahora ya sirven? Pues no sé cómo lo hice, pero jalaron, cabrón. Ok. Y digo, pues bueno, vamos a ocupar este equipo y vamos a tratar de transmitir unos discos. Ajá. Y ya empecé a hacer mis primeras pruebas. Y me conecté con un servidor de streaming. Ajá. Que son los que se encargan de multiplicar esa transmisión que tú haces desde tu equipo a internet. Ellos se encargan ya de ¿cómo se llama? De enviar la señal. Sí, de reenviar la señal hacia los usuarios, ¿no? Ajá. Pues ya entré ahí, empecé a hacer la onda, empecé a checar todo ese rollo. Y ya empecé a hacer las primeras transmisiones. Y ya, sí, haz de cuenta, pero fue todo eso en una semana. Pero como que cada elemento se fue conjugando, ¿no? Uh-huh. Como que cada elemento fue llegando así como casi casi por coincidencia. Pero sabemos que no hay coincidencias, sí, en la vida, ¿eh? Vas viendo las necesidades y vas investigando y vas ahí agregando, ¿no? Sí. Entonces ya fue como una semana más o menos de experimentos. La siguiente semana ya fue de transmisiones. ¿Y si estabas emocionado cuando hiciste tus primeras pruebas exitosas? Sí, me latía, se me hacía chido, güey. Se me hacía padre hacer todo eso. Sí, porque en una de esas me dijiste que te oyera, ¿no? Sí, yo es que te decía, no, pues escúchame, Fabián, estoy transmitiendo. Ajá, ¿no? Sí, porque, efectivamente, sí. Y te decía yo eso porque yo sabía que también a ti te latía el radio, ¿no? Digo, sí. No, pues, a ver, para que el Fabián también sepa hacer esto, ¿no? Ándale. Y ya ves que te invité, ¿no?, a hacer el primer programa, ¿no? Que fue del disco de Black Sabbath, un disco de Black Sabbath, ¿no? Por cierto, no me lo esperaba. Simplemente, ¿qué onda? Vamos a transmitir. Yo dije, pues va, pero como que así en plan de, pues, cámara, vamos a darle el avión al Arthur, ¿no? Porque no sé de qué, no sabía realmente de qué me estabas hablando. O sea, yo no tenía una idea de cómo, ni de que habías hecho todo esto, ni nada, ¿no? Sí, pues ya llegaste aquí y fue como que un poco sorpresivo, ¿no? Sí, ¿no? Porque ya vi todo el rollo y dije, ¡ay, güey! Vamos a transmitir, Fabián, y así está la onda, güey. Nos van a escuchar dos, tres, sí, ¿no?, contactos que tengo. Ahí les voy a mandar el link y a ver que nos escuchen, ¿no? Y Y pues ya llegaste diciendo, pues no sé de qué hablar. Digo, no, pues vamos a hablar sobre el disco un poco, lo básico, pero más que nada aquí la onda es tu experiencia con la música, ¿no? Con este grupo y con la música. Que eso es para mí el tema principal, ¿no? Las vivencias que tiene uno con respecto al álbum que presenta, sí, ¿no? Sí, para mí era el tema principal, las vivencias de la gente, ¿no? De los invitados, ¿no? Con esa música. Que muchas veces no tienen un espacio donde ellos puedan compartir eso, ¿no? Casi siempre los artistas son los que están ahí. Comunicando acerca de su música y todo, ¿no? Pero los fans muy pocas veces o rara vez o nunca, ¿no? Entonces aquí se me hizo interesante invitar así a alguien que vive esta música y que nos compartiera todas esas experiencias, ¿no? Esas vivencias con esos materiales. Y fuiste tú el primero, Fabián, el afortunado. Sí, ¿no? Me rayé. Y ese primer especial lo pueden oír, ¿verdad? Sí, ahí está. Ahí en los archivos de la Casa del Rock. Fue el primero y lo transmitimos el 24 de septiembre del 2018. O sea, ya casi un año después. Entonces, por eso estamos a punto de ya de festejar el primer aniversario, Fabián, de aquí de la Casa del Rock. Y ay, pero aguanta tantito, Fabián. Ajá, sí. Pero a raíz de esa transmisión que hice con Fabián, pues a Fabián como que le nació las ganas, ¿no?, de llegar aquí y colaborar y ser parte de aquí de la estación, ¿no? De la Casa del Rock. Y ya la habíamos puesto así, ¿no? CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Sí. Ya se llamaba así cuando llegaste. Exacto, ya. De hecho, tú le pusiste el nombre. Sí. Y yo le puse el nombre así, nada más de volada anoche. Así vamos a ponerlo. Y entonces ya Fabián llegó y le dieron ganas también como que de entrarle a la onda, ¿no? E hice el logo, ¿eh? El logo es mío. Ya Fabián hizo el logo. Hizo el logotipo de la Casa del Rock y pues, así como que nos fuimos acoplando, ¿no? Sí. Y organizando. Y apoyándolo el uno al otro, ¿no? Porque Fabián también es una parte importante porque pues también tú estuviste investigando servidores de streaming para poder transmitir, porque ya ves que tuvimos algunas, sí, algunas algunos inconvenientes y sí, porque yo me emocioné tanto que agarré mi micrófono en la casa y se lo enchufé a mi computador y también hice algunas transmisiones. Uh-huh. Y luego la única que me estaba oyendo era mi hija en el celular, ¿no? Y le transmitía yo los especiales de los Beatles y todo el rollo. Uh-huh. Pero bueno, nada más como juego. Y entonces me di cuenta de que este rollo sí tiene un potencial bien choncho de comunicación, gigantesco, y es genial, la verdad. Entonces ya Fabián ya decidió colaborar y ha sido un gran aporte, Fabián. Aquí ya saben que Fabián tiene unos grandes conocimientos, ¿no?, acerca de este género musical, ¿no?, del rock. Y nos comparte, ¿no?, cada que está hay por un acá. Un ingrediente muy leve, ¿no? No, pero sí tienes mucha experiencia, Fabián. Dentro de la música ya tienes grandes conocimientos y aparte pues has escuchado muchos estilos dentro del género, ¿no? Muchos, más bien muchos géneros dentro del estilo, no sé cómo decirlo acá. Y lo importante es eso, ¿no? Que nosotros, tú y yo, podemos compartir con la banda pues algo de lo que hemos vivido, ¿no? Algo de lo que hemos experimentado en la música, ¿verdad? Sí, eso es lo más importante. Y qué bueno que hay gente siempre de aquel lado oyendo. Así fuera uno, así fueran dos, es bien importante, ¿no? Uh-huh. Y más importante, que nos retroalimentan, como lo hace muy seguido Mitra, ¿no? Sí, aquí Mitra nos está comentando varias cosas. Ya sabes que Mitra es bien activo, ¿no?, en esa parte, ¿no? Sí. ¿Qué dice por ahí? Dice, al final Pink Floyd resultó ser una banda influyente, icónica y representativa. Así es. Cuyo legado prevalece. Y también habla aquí un poco acerca de mí. Muy bien. En cuanto a Arturo, ¿habla bien o habla mal? Pues vamos a ver, no sé, güey. Me lo voy a rifar así sin leerlo previamente, ¿no? En cuanto a Arturo, sí, él tiene mucha creatividad. El programa es prueba de ello. Llega una idea y la hace, ¿no? Y después de un año. Óptimos resultados, dice. Después de un año, óptimos resultados, ¿no? En cuanto a los recursos, pues tenerlos gratis es una ventaja, pero más aún tener el conocimiento para usarlos y explotarlos, dice. Y con la enseñanza que nos quedamos es pues lo que les venimos diciendo siempre, que hagan cosas. Si algo se les ocurre, háganlo. No se esperen a aprenderlo, no se esperen a tomar el curso o ir a la academia, háganlo. Yo soy mucho de estudiar, ¿no? También Arturo. Pero sí les podemos decir que pues si algo se les ocurre hacer, investiguen, no tanto estudien, investiguen cómo se hace y háganlo, ¿no? Sí, es que sí. Es. No, o sea, no pierdan mucho su tiempo en me tengo que meter a un curso o tengo que estudiar la carrera de. O sea, ¿cómo puede ser que haya gente que quiere ser músico y si no estudia música nomás no va a ser músico? No. O sea, agarra tu guitarra, agarra tu piano, agarra tu instrumento y dale. Vas a aprender demasiado de música tanto como si fueras a una escuela. Sí. Sobre la marcha vas a ir tomando un libro, un manual, un tratado de armonía, de melodía, y te lo vas a chutar. Y vas a ser tan buen músico, ¿sí? Como el que estudió en, no sé, en Bellas Artes, ¿no? Sí, y una diferencia bien importante, Fabián, que he notado, es que el feeling, el sentimiento, no lo vas a aprender en, no, en una escuela. No, para nada. Ese lo vas a crear tú. Tú vas a percibir toda... todas las, ¿cómo se llaman?, las interpretaciones, ejecuciones de los músicos que te gustan. Exacto. Y de ahí tú vas a ir asimilando todo eso, ¿no? Ya es muy personal. Y vas a empezar a interpretar lo que ellos hacen a tu manera, ¿no? Así es. Pues ve el caso de Pink Floyd, ¿no? Ni siquiera estudiaron música. Estaban estudiando arquitectura. Pero llegaron a ser de los músicos más excelentes que puede haber existido. Gracias a las influencias que tenían de los otros músicos anteriores, ¿no? A ellos. Yo creo que lo más importante... y la parte más importante del estudio es escuchar mucha música. Si tú estás constantemente escuchando mucha música, vas a ser un músico excelente. Porque las ideas te van a llegar. Y practicar, tocar, ¿no? Sí, que nunca se priven de escuchar y de tocar la música. Sí, esa es la escuela, ¿no? La escuela, escuchar mucho. Incluso en los cursos de producción, pues la base principal es escuchar música, ¿no? Sí, claro. Para ser productor hay que escuchar mucha música. Sí es. Bueno, nos sigue comentando mientras aquí dice, en cuanto a la tornamesa, ¿tienen pensado también transmitir cassettes? De hecho, sí hemos transmitido cassettes, ¿no? No hemos transmitido cassettes. No, ya ves que te dije la otra vez que transmitiéramos. Sí, ¿no? Ok, sí. Pero aquí tenemos, mientras sí vamos a transmitir unos cassettes, aquí tenemos algunos que son muy buenos. Vamos a transmitirlos próximamente, ¿no? Sí. Dice, también sigue comentando Mitra, vamos a ver, dice, y curioso, a través del programa reencontré a Arturo, bueno, me dice que... En el sentido de que, como fan de Shendra, nunca dejé de escuchar su música. Ah, mira, qué chido. Qué chido, ¿no? Qué chido por Mitra. Excelente, ese es un buen comentario. Porque sí. También este tipo de proyectos, más que nada, fíjate que más que presentar la música o rescatar la música o rescatar el disco, el vinilo, lo más importante de este tipo de proyectos es las conexiones que se hacen con la gente. O las reconexiones, ¿sí? Porque tanto los invitados que han venido aquí a compartir con nosotros, como la gente que nos escucha y no comenta, como quienes constantemente se comunican y retroalimentan a sus servidores, pues nos dan muestra de que las relaciones humanas es lo más importante. Estas relaciones de amistad, de camaradería, que se fomentan y van creciendo con estos proyectos, ¿no, Arturo? Así es, Fabián. También nos dice Mitra que toda una experiencia por su parte, ¿no? Sí, por mi parte toda una experiencia que además me gusta pregonar. Pues a ver cuándo viene, ¿no? Pues ya está invitado Mitra para el aniversario, Fabián. Y para que también nos hable aquí de sus experiencias con la música, que es lo más importante, ¿no? Sí, Mitra tiene ahí como que una gran información que nos puede venir aquí a compartir, ¿no? Sí, claro, es lo más importante eso. Una gran información ahí en su mente. Su información, su experiencia de vida y su experiencia con la música. Sí, así es. Que es muy chido, ¿no? Pues el próximo 28 de septiembre, Fabián. Sí, a ver, pues vamos a convocar, ya saben, quiénes deben de estar, que son todos. Toda la banda. Y si le cae 1,000,000 de personas, pues aquí a ver dónde los metemos, ¿no? Dale. Pero va a ser de traje, jóvenes, ¿eh? Dale. Dice, así que recuérdenlo. Como dice Mitra, de traje y corbata. Así es. Bien, Fabián. Entonces, pues vámonos. ¿Qué tema sigue? Con la penúltima rola, que es Sheep, las ovejas. Bien. Thank you. El penúltimo tema de este álbum, llamado Animals, conocido como Sheep, una canción casi casi heavy, ¿no? Sí. ¿A poco no? Sí, sí suena. Muy, muy rítmica la onda y la guitarra súper bien grabada, ¿no? Uh-huh. Lleva una rítmica muy, muy pesada, muy chida. ¿Qué te pareció? Sí, muy padre. Sí, me gustó un buen. Y los solos de Gilmour, pues, siempre presentes. Sí, muy buenos. ¿Qué dice por ahí Mitra? Ya no. Pues Mitra, pues acá poniendo caritas felices. O sea, que le encanta Pink Floyd. Sí, yo me imagino que sí. Excelente. Sí, pues este es el álbum de 1977 llamado Animals. Es el décimo álbum, me parece, de la discografía de Pink Floyd. O sea que ya a estas alturas de su carrera ya tenían una vasta experiencia. Una tremenda experiencia, tanto en la producción como en la composición y los demás menesteres, ¿no, Arturo? Sí, pues bien, así es. Y es la alineación que les mencionamos al principio con Nick Mason, Richard Wright, Roger Waters y el buen David Gilmour, la antesala de el apoteósico álbum llamado The Wall, un álbum doble que es una especie de autobiografía de Roger Waters, el cual también compone todas las canciones y de la cual se desprendió una película muy exitosa, muy bien hecha. Y en su tiempo, pues, una producción muy cara, una producción cinematográfica muy cara. Esta The Wall, que se convirtió en un icono, ¿no? De esta perestroika que hubo en los años 80, ¿no? Cuando se hablaba de la caída del sistema comunista socialista de la URSS y sobre todo del muro de Berlín, que desde los años 60, perdón, fue levantado dividiendo a una sociedad, a una nación y a un pueblo, para no poder reunirse hasta 20 y tantos años después, en el 1989. Pues yo me recuerdo que David Gilmour traía el espectáculo donde tocaban todo el álbum, pero al principio empezaron a levantar el muro frente al escenario y ya en la última rola derribaban el muro. ¿Sí? Y la gente gritando que derribaran el muro, ¿no? Y era una cosa tremenda, muy emotiva, ¿no? Sí. Y varios pudimos ver esto en Network y en otros espectáculos que hubo alrededor del mundo. Sí, me acuerdo de ese espectáculo, ese concierto, estuvo muy chido. Sí, sí, sí, estuvo muy chido. Y pues también ahí vimos las capacidades del buen David Gilmour en la guitarra. Fíjate, ya ves que comentabas que todos los temas son de Roger Waters. Sí, la mayoría, ¿no? No sé si todos, pero sí la mayoría. Igual las letras, ¿no? Sí. Pero fíjate aquí lo que comentó David Gilmour en el 2008. Que que sentía él que la mitad del álbum era suyo, por lo cual no se sintió en ningún momento desplazado en su elaboración. Del álbum The Wall hablamos, ¿no? No, bueno, no, del álbum que estamos lanzando hoy. Ah, del Animals. Sí. Pues sí. Sí, porque si él bien no escribió gran parte de las líricas, sí le metió un montón de... pues le dio mucho forma con su guitarra, ¿no? A todos los temas. O sea, realmente, como platicamos al principio, quien le da forma a los temas con la guitarra es David Gilmour. Podemos ver que Roger Waters se centra en su parte de cantante, compositor y pues de bajista. Pero estos riffs que han quedado para la memoria son de la obra y autoría de David Gilmour. ¿Cómo olvidar este riff de Otro ladrillo en la pared, parte 2, ¿no? Sí, sí. El solo de Confortable y No. Y aquí es lo mismo en este álbum. Es lo mismo. porque él ya tuvo un desarrollo muy grande, una madurez muy grande como guitarrista. Tanto así que él también se da cuenta de que, pues, el nombre de Pink Floyd representa un negocio. Entonces, cuando Roger Waters quiere cancelar el proyecto, entre él y Nick Mason dicen él, ¿no? Vamos a continuarnos. De hecho, él ya había hecho algunas presentaciones con Nick Mason como Pink Floyd, algo que no le latió para nada a Roger Waters. Entonces ahí fue donde fue la bronca fuerte y hubo demanda y todo, ¿no? Y al final, pues, Gilmour y Mason se quedaron con Pink Floyd. Sí, llegaron a un acuerdo. Ajá. Y pudieron mantenerse con el nombre. Se quedaron con el nombre y siguieron produciendo álbumes. Ahí yo les perdí la pista, ya no escuché mucho ese material. Me recuerdo que un par de álbumes por ahí de los 90s, el Momentary Lapse of Reason y otro que se llamaba Delicate Sound of Thunder, que era en vivo. No, es una chulada de álbum, Pero ya ahí ya era una hiper mega banda en vivo, ¿no? Si siempre fueron buenos en vivo. Si el fuerte de Pink Floyd siempre fueron sus actuaciones en vivo. Era todo un show. Y ellos sabían usar también la tecnología, que era una poderosísima forma de presentarse. El audio genial, perfecto, ¿no? Y todo el show que traían de luces, sí, y todo el espectáculo. Los efectos. Y hasta sus últimas fechas, por cierto, alguna vez vinieron a tocar aquí, ¿no? Vino Pink Floyd, sí. Una vez. Y ojalá y por ahí algún día venga don Rafael Aguilar Vega, que nos prestó este álbum precisamente. Este álbum es suyo, él nos lo prestó. Y ojalá y pueda venir, porque él fue a ese concierto de Pink Floyd, sí, y nos platique cómo estuvo la onda, ¿no? Sí, una vez nos comentó, ¿no? Que sí. Ha sido de los conciertos más inolvidables, ¿no? Que ha vivido, ¿no? Sí. Pues sí, yo creo que tener esa experiencia de ver a Pink Floyd en vivo es de otro mundo, ¿no? Sí, sí. Por ahí también ellos tuvieron la onda de reunirse en los años 2000 o antes, no me acuerdo. Tuvieron una reunión los cuatro y se rumoraba por ahí que, pues, podían ya definitivamente volver a formar Pink Floyd, lo que fue alguna vez. Pero no se concretó nada y así quedó la cosa. Ya después Rich Wright murió en el año, no recuerdo, ¿tú te acuerdas? No, pero... ¿2000 y tantos? Sí, no tiene muchos años que murió, pero sí. Y pues también no hablamos mucho de él, pero es una pieza clave, ¿no? Porque él ha hecho muchas de los arreglos de Pink Floyd. De hecho, es el que tenía más talento musical. Él sí era como que músico, ¿no? Él sí era músico. Y simplemente él, yo me recuerdo mucho cuando platica de cómo concibió esta rola de Red Keg in the Sky. Uh-huh. Ese rolón donde van puros vocales, pero sin letra, que es solo el piano y la cantante, Claire Torrey, del famoso álbum Dark Side of the Moon. Ahí se ve la genialidad. Y él te relata en el documental cómo él va armando esa progresión con el piano. Y es algo en verdad interesante. Les recomiendo esos documentales de Pink Floyd, jóvenes. Muy buenos, Fabián. Así es, Arturo. Estaba buscando aquí algo acerca de Richard Wright. Aquí en la funda nos dice que fue producido por Pink Floyd. El ingeniero fue Brian Humphries, grabado en los estudios Britannia Row de Londres. El diseño de la funda, Roger Waters, organizado por Storm Thorgerson. Storm Thorgerson fue parte de una gran empresa de diseño gráfico de allá de esos años que se llamaba Hypnosis. Y ellos sacaron un buen de portadas de Pink Floyd. Aubrey Powell, los gráficos de Nick Mason, la fotografía de Aubrey Powell, Peter Christopherson y Howard Bathrop, Nick Tucker, Bob Ellis, Bob Brimson, Colin Jones. Y el cerdo inflable lo diseñó ERG de Amsterdam. E-R-G. Digamos. Este álbum fue impreso en México. Es una edición mexicana. Y pues está muy bien, trae sus fotos interiores y toda la onda, ¿no? Lo hecho en México. Está bien hecho. Muy bien hecho. Trae una fundita con las letras, todo bien cuco, bien bonito. Pues Pink Floyd ha tenido dos bajas, Fabián. Dos. Sid Barrett. Sí. Richard Wright. Ya murió hace algunos añitos también. Sid Barrett murió el 7 de julio del 2006. Seis. Tenía 60 años. Y sí, qué triste. Rick Wright murió en el año de... el 15 de septiembre de 2008. Tenía 65. Fíjate, va a ser su aniversario de fallecido. Sí. Sí, el 15 de septiembre, fíjate. Sí. Pues ahora sí que un gran legado, una gran banda. En términos generales es un gran álbum, excelente. No muy conocido, no muy tocado. No se ha hablado mucho de él. Es algo importante para la Casa del Rock, porque pues de este álbum no se han dicho grandes cosas. Pues aquí lo hemos tenido en exclusiva. Después de 42 años de que apareció este gran álbum Animals. Ya tiene un ratito, ¿no? Un ratote. Un ratote. Pues acá nos sigue compartiendo Mitra información. Ya sabes que Mitra es nacido aquí a compartir. Sí. También sus pensamientos, ¿no? Sus ideas, sus conocimientos. Dice que anda acá tranquilo echándose un refresco a nuestra salud. Ah, pues sí, pues qué chido. Dice que... salud. Dice que si alguno de nosotros nos lanzamos al tributo... ¿a Pink Floyd? Me imagino que hicieron un tributo a Pink Floyd. ¿Tú te lanzaste? No, no, no me enteré, no me invitó Mitra. Sí, yo tampoco me enteré. Pero ha de haber estado chido, ¿no? Genial. ¿Quién habrá tocado en el tributo a Pink Floyd? ¿Quién sabe? A lo mejor sí fue y nos puede platicar posteriormente, ¿no? Es que nos comenten, ¿no?, algo, ¿no? Si es que se lanzó a Mitra, ¿no? Así es. Dice, lo del muro, ¿cómo no iba a ser épico? Dice, fue uno de los acontecimientos más icónicos del siglo pasado. Así es. Sí, porque fue todo un símbolo de la caída de un sistema ya caduco que no servía para nada, ¿no? Uh-huh. Y cómo, pues, a través de actos pacifistas, la gente se puede reunir y reintegrar, ¿no? Sí, también nos comenta algo Mitra aquí. Dice, y mucho del éxito musical a veces depende de saber tratar acontecimientos sociales muy importantes. Sí, también. Uh-huh. Algo que hizo Pink Floyd frecuentemente, ¿no? O sea, ellos no se cerraron a tratar temas políticos, sí, sino todo lo contrario. Sí, es, dice. Dice, tenerlos con una mirada crítica y sobre todo que el mensaje quede claro a través de las notas. Es lo que pasó precisamente con Another Brick on the Wall. Sí, un ladrillo en la pared. Otro ladrillo en la pared, ¿no? Sí. O un ladrillo más en la pared. Sí, ¿eh? Bueno, aquí también dice que sí vino Pink Floyd y... como el alrededor del 2008-2009. Dice que más o menos cree que por ese tiempo vino Pink Floyd por acá. Muy bien, muy bien. Pues, ¿quieres mandar saludos, Fabián? Vamos a mandar saludos a la banda de Azcapotzalco, de La Reynosa, de la colonia Pensil, de Tacuba, de todo el Distrito Federal. Bueno, ahora Ciudad de México, ¿verdad? ¿Eh? A toda la banda rock and rollera de las zonas conurbadas. A toda la banda rock and rollera de Saturno, Júpiter, Venus y Marte. Sí, nos están escuchando por allá, yo creo. Sí, yo creo que sí, ¿eh? No nos escriben, pero yo creo que se andan. No, son muy tímidos. Dale. En temas de rock and roll. Pero bueno, un saludo para todos y un abrazo. Y recuerden que próximamente el feliz primer aniversario de la Casa del Rock, si Dios quiere. Y aquí, pues, ojalá y puedan asistir. O sea, ahí está el buen Sergio, el buen Mitra, Lázaro, Alexa, Esperanza. Esperanza. Esmeralda, perdón, Esmeralda. La nueva amiga de Fabián, Esperanza. Mi amiga imaginaria, Esmeralda. Sí, sí. Don Yabo, su hijo. El licenciado Munguía. El Davicho. Sergio. Sergio. Luis, Lázaro, etcétera, René, Lobo, toda esa banda rock and rollera que nos acompañó, el invierno pasado. Ojalá y se pueda hacer presente. Y ya saben, es de traje, así que vayan haciendo la lista y... Si acá Fabián se va a encargar de hacer la lista. Y lo que vayan queriendo traer, estamos puestos, ¿sale? Sí. Y también felicitar a los amigos que cumplieron años esta semana, Fabián. Sí. Que muchas veces, ya sabes que aparece por ahí, ¿no? Que es el cumpleaños de tal y tal, pero pues como no estamos transmitiendo, sí, pues no los podemos felicitar, pero pues para todos los que cumplieron años la semana pasada y antepasada. Más que nada durante el mes de agosto y septiembre, ¿no? Ándale. Es una felicitación para todos ellos, ¿no? Porque pues qué gachos que nos hemos olvidado de felicitar a la banda, sí, a la banda rock and roll. El buen René cumplió años esta semana, Fabián. Ah, pues que invite. Un abrazo para el buen René. Que invite el mole. Donde se encuentre. Donde también, quiera que se encuentre. También un cuate que se llama Gustavo. También. Me invitó a su fiesta, a su convivio, pero pues no pude ir, Fabián. Muy bien. Pero pues acá chido por él. Chido un por Gustavo él. Por habernos invitado también ahí. Bueno. ¿No? Pues Alexa. Abrazos también. Y saludos a todos ellos. También Alexa. Alexa, que es... ¿Fue su cumpleaños de ella? No, pero ya próximamente. Ah, pues... Ya está, ¿no? El festejo también con Dale. Ella. Sí. Bueno, ¿qué más? A ver qué se organiza. Dale. ¿No? Sí, hay que preparar algo, ¿no? Para... Que nos platique si va a estar disponible para ver qué se organiza, ¿no? Dale. Sí, ya me dice, Alexa me dice que sí viene para el aniversario. Bien. Órale, va. Ya tenemos dos. Sí, nada más que me dice que... ¿Qué onda? ¿Qué es lo que se va a llevar? ¿Qué? Como para... Pues hay que ir haciendo la lista, ¿no, Arturo? Sí, ¿no? Aunque sea papas fritas y sándwiches de jamón, ¿no? Sí, unos bebiditas acá, burbujeantes. Gelatinas y un pastel, obviamente. Dale. Como en las fiestas de niños de antes, ¿no? Sí, sí. Sándwiches de jamón, el pastelito, la gelatina y el refresquito. Y con eso estamos bien, ¿no? Dale. El chiste es convivir, yo creo, ¿no? Lo más importante. Lo más importante. No dice Mitre que hay que saludar a la Pensil. Hay que saludar a la Pensil. Yo soy vecino de la Pensil, de hecho. Uh-huh. A la banda de la Pensil, de Tacuba, de la Anáhuac, de Santa Julia, ¿por qué no? De la zona de Río San Joaquín. Desde el Lago Bigua, 34, Casa del Vicio. ¿Lago Bigua, a poco ahí vive? Pues no sé, pero así. Dice Mitre que mandemos saludos para allá. Pues me queda a una cuadra a mí Lago Fíjate, Bigua. A lo mejor es tu vecino Mitre acá. Igual es el cuate con el que la otra vez me aventé un tiro porque me aventó acá. No es cierto, no te creas. Si eres vecino de la Pensil, nos queda muy cerca tu domicilio, Mitre. Yo vivo ahí muy cerca del Lago Bigua. A ver qué nos dice Mitre. Es tierra de nadie. A lo mejor está cotorreando ahorita por ahí, ¿no? Ahí es tierra de nadie, ahí hasta las... Las ratas de cuatro patas andan armadas. Sí. Y bueno, pues creo que por hoy este ha sido un especial muy relajado, muy relax, muy tranquilo. Muy bueno. Muy bueno. Sin nada comercial, Fabián. Nada comercial, todo underground. Uh-huh. Y pues vamos a escuchar la última rola y nos despedimos. Sí, luego es padre escuchar ese tipo de música que no es igual muy conocida. Porque tú sabes que pocas veces, o yo creo que nunca la has escuchado en el radio, ¿no? Exacto, nunca, ¿eh? Entonces es padre, ¿no? Poder transmitir esto y hacerles llegar, ¿no? A los radioescuchas estos materiales, ¿no? Que pocas veces tienen acceso a ellos. Y si quieres ponemos la rola y luego nos despedimos. Va, Fabián. Y esta es una gran, pero pequeña rola también. You know that I care. What happens to you? And I know that you care. For me too. So I don't feel alone on the weight of the stone. Now that I've found somewhere safe to bury my bone. And any fool knows a dog needs a home. A shelter from pigs on the wing. Bueno, eso fue Los Puercos con Alas, parte 2. Y aquí se acaba este merequetengue llamado Animals, de Pink Floyd, de 1977. ¿Qué tal, Arturo? Pues muy bueno, muy bueno, muy buen material. Muy buen material, ¿no? Rolas largas y rolas muy cortas. Sí, es una cosa muy loca, ¿no? Estuvo muy, muy bien. Rolas microscópicas y rolas macroscópicas, ¿no? Dale. Estuvo muy interesante eso, ¿no? En el universo sideral de Pink Floyd. Sí, así es que ya saben, ya tienen una referencia. Pueden hacer música que dure poco o música que dure bastantes minutos. Pero que sea genial siempre, ¿no? Eso es, sí. Y bueno, por nuestra parte ha sido todo el día de hoy, la noche de hoy. Yo personalmente les agradezco el habernos escuchado, el habernos acompañado. Y recuerden seguir rockeando y seguir escuchando a los clásicos del rock. Próximamente sorpresas en la Casa del Rock. Igual y por ahí vamos a abrir un canalito de YouTube para que nos vean las caras y se espanten. Pero ya, Fabián, ¿no? ¿O qué? Sí, ¿no? Ya esta semana. Sí, ya. Sí. Y para que haya más retroalimentación, de igual manera nos harían un gran favor si comparten este material, si comparten en las redes sociales nuestra página, que es CDMX, La Casa Radio. En Facebook. Ahorita solo Facebook. Próximamente vamos a invadir las redes sociales. Sí, me han dicho, métete a Twitter y métete acá. Instagram, Twitter, etcétera, etcétera. Sí, lo que pasa es que pues como luego estamos medios desconexos, no hemos podido organizar ese material, pero ya les prometemos, si Dios quiere, que próximamente, ¿no? Dale. Yo de mi parte les agradezco la escucha. Que tengan excelente noche, excelente fin de semana. Que Dios los bendiga mucho. Que Dios los bendiga mucho y les mando un abrazote a todos. Bye y que tengan éxito. Pues igual, Fabián. Agradecerles su amable asistencia a este especial de la Casa del Rock, en el que lanzamos el disco de Animals de Pink Floyd. Un grandioso material que yo creo que nos deja una gran enseñanza en cuanto a la manera de ver la música de esos grandes artistas. Artistas que nos demuestran, ¿no?, que mediante el trabajo se logran hacer grandes cosas. Pueden empezar con cosas sencillas, pero en el transcurso del tiempo se van viendo esa evolución en su arte. Y lo podemos ver aquí con Pink Floyd, ¿no? Muestra de este grandioso disco que escuchamos hoy. Así es. Que nos hizo Fabián el honor de presentarlo aquí para todos ustedes. Gracias al tío Yabo y a la tía Lulu que lo prestaron, porque es una reliquia ya de 2-3 décadas atrás. Fíjate, ya tiene un rato que conservan ese disco, ¿no? Ese material, ¿no? Sí, y está impecable, ¿eh? Fíjate, es algo chido, ¿no? De que muchos fans de la música del rock principalmente siguen conservando esos materiales, ¿no? Así es. Tal es el aprecio, ¿no?, que le tienen a esta música y a este formato que sigue manteniendo vivo. Así es. Este rollo del rock and roll. Sí, sí. Bien, pues también Mitra acá nos dice que sigue, que está allá por la viga. Ah, ahorita en estos momentos. Echando unos alcoholes. Por allá, quién sabe. Fíjate, nos dice Mitra que si quiere nos ayuda a gestionar las redes sociales. Ah, pues sí, adelante. Sigan como hasta ahora, dice, y éxito, dice Mitra. Igualmente, que pues Mitra, sí, vamos a platicar eso, ¿no? Está interesante, ¿no, Fabián? ¿Cómo a ves? A ver cuándo se descuelga para platicar aquí. Para platicar eso acá. Ahora que venga para el aniversario, pues sí, ahí platicamos personalmente todo ese asunto, Mitra. Sí, ¿no? Para que nos organicemos chido. Va. Bien, pues igual me despido. Soy Arturo Shendra, cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Bye. Bye.